12:14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar a continuación hablándoles de actualidad local, hablándoles, bueno, pues precisamente sobre el ámbito laboral en nuestra población. Hace ya algunas semanas que tenemos pendiente repasar los datos del paro correspondientes al mes de noviembre. Estamos ya a 19 de diciembre y siempre intentamos que sea a principios de mes cuando repasamos los datos del paro del mes anterior, y eso es lo que vamos a hacer nosotros precisamente en la jornada de hoy. Lo vamos a hacer con el sindicato Comisiones Obreras y con Paco Rubio, que ya nos acompaña. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Datos del paro correspondientes al mes de noviembre que reflejan una subida bastante grande con respecto a lo que es el mes de octubre, ¿no? Ha aumentado el paro en nuestra localidad en más de 200 personas. La verdad es que sí, que en todo el año 2012 que llevamos ya y que estamos a punto de finalizarlo, es el mes donde más ha subido el paro con respecto al mes anterior. Y en este caso, concretamente, son 239 trabajadores o trabajadoras que van a engrosar la lista definitiva del paro mensual, que en este caso, en el mes de noviembre, alcanza la cifra de 3.351. Vamos a ver, por tener una referencia, comentarte que el récord, no es récord, en estos casos no podríamos, está feo hablar de récord, pero la cifra más alta de parados fue en enero del 2010, con 3.810, y bueno, y todavía estamos lejos, esperemos que no volvamos a llegar a esa cifra de parados, pero sí es importante que en el transcurso del año 2012 han sido 490, en el transcurso del 2012, que llevamos 11 meses, aunque estemos ya, pero los datos son de 11 meses, pues la diferencia en cifras son de 498 personas con respecto a diciembre del año pasado. O sea, en los 11 meses de este 2012 son 498 personas las que han ingresado en la lista de desempleo. Un número excesivamente grande, y bueno, volver a repetirlo lo que comentamos siempre, porque es que no tiene otra lectura. Volver a incidir es que la reforma laboral no está sirviendo para la creación de empleo. La reforma laboral lo que está sirviendo es para el despido de trabajadores indefinidos, y la reforma laboral lo que, bueno, viene a demostrar a los que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que no tiene razón de ser, de que, bueno, que el futuro o la previsión de creación de empleo pues no está dando los resultados que los gobiernos habrían esperado para mantener o para dar esta reforma laboral. Son 498 personas en un año las que han perdido su empleo, y de estas 498 hay un alto porcentaje de trabajadores indefinidos, porque la reforma laboral lo que está potenciando es el despido de trabajadores indefinidos, de trabajadores fijos, podríamos decir, y lo que también está potenciando esta reforma laboral es el aumento y la incentivación de alguna forma de la economía sumergida. Eso hay que decirlo así de claro, porque los datos lo vienen reflejando, porque no es entendible de que 3.351 personas haya en Ubrique en el paro cuando vemos la realidad que tenemos a nuestro alrededor en Ubrique, que no solamente en el sector industrial, que también, sino que en otros sectores se está potenciando también excesivamente la economía sumergida, y por tanto el trabajar sin contrato o trabajar con un contrato en precario, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos 11 meses que llevamos, ya a punto de finalizar el año, lo que podemos decir que, bueno, que ha seguido subiendo durante todos los meses, salvo el mes de abril, los datos del paro de una forma leve, podríamos decir, pero que en este mes de noviembre se ha disparado, y bueno, han sido 239 personas. La verdad es que la subida ha sido continua, pero muy leve, como tú decías, durante todos estos meses del año 2012, pero sí que se deja notar esa subida considerable en el mes de noviembre con respecto al de octubre, en esas 239 personas más. En total, pues casi 500 personas más de un año para otro, si nos ponemos a comparar, ¿no? En los últimos 12 meses, en el último año, pues ha habido casi 500 personas más. Casi 500, 498 concretamente, de las cuales pues el único sector que en el transcurso del año 2012 ha bajado el desempleo ha sido el sector de la construcción. Eso quiere decir, además se está percibiendo en la calle, ¿no?, de que hay movimiento en construcción, no a lo mejor todo el que pudiéramos querer, porque bueno, la construcción era un sector que estaba creando mucho empleo, pero que bueno, que se vino abajo, pero en el sector de la construcción es el único sector en donde en todo el año 2012 ha bajado el desempleo y ha bajado en 35 personas. Sin embargo, en el sector industrial ha subido el paro en 311 personas, solamente en el sector industrial, y en el sector servicio, un sector que está cogiendo auge en Ubrique, bueno, en Ubrique y en más pueblos en general, ¿no? Está avanzando mucho, sin embargo, en nuestra localidad el sector servicio alcanza la cifra en estos 12 meses de 211 personas. Ahí es donde yo te decía que se ve claramente de que, bueno, si echamos un vistazo, pues no vemos, vuelvo a repetir lo que digo siempre, no vemos sitios cerrados, no vemos tiendas cerradas, no vemos bares cerrados. Sin embargo, hay 211 personas más en el desempleo, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, se está potenciando de alguna forma la economía sumergida. Te quería preguntar precisamente, o la pregunta que te iba a hacer casi que la has contestado, porque te iba a decir si en realidad está empezando ya a romperse esa burbuja que siempre hemos dicho que tenemos en Ubrique, ¿no?, con respecto a la crisis por el tema del sector de la piel y el volumen de trabajo que ha existido. Si estaba empezando a romperse esa burbuja por el aumento de desempleados ya de esa manera desde octubre a noviembre. Bueno, yo no sé si se está rompiendo la burbuja. Los primeros meses sí podríamos decir en este 2012 que había, o se comentaba, que había bastante trabajo, de eso las cifras así lo podrían reflejar, ¿no? En este mes de noviembre, yo por los conocimientos que tengo y los compañeros que me hablan, sé que en varias empresas de Ubrique es verdad que ha bajado mucho el trabajo, ¿no? Y bueno, en algunos casos se han visto obligados a reducir contratos y a reducir el personal en definitiva, ¿no? El otro día concretamente, hablando con un administrativo de una gran empresa de Ubrique, me decían que ellos esperaban que, una vez pasada la fiesta navideña, que bueno, ya lo que había que vender ya está vendido, que una vez que se hubiera ese remonte que esperaba todo el mundo que hubiera para el 2013. Eso es una cosa que estaría por ver, a ver qué nos puede afectar eso que están diciendo de que el 2013 puede remontar de alguna forma. Lo que sí está claro es que, bueno, que en líneas generales el tema de las modificaciones de todo el estatuto del trabajador, lo que está favoreciendo es el despido de los trabajadores, no está favoreciendo la creación de empleo. No se está apostando hoy en día, a día de hoy, por la creación de empleo en general, sino lo que se está apostando es, bueno, que los trabajadores que han tenido contratos, que han estado de forma fija con el aprovechamiento generalizado del tema de la crisis, lo que se está favoreciendo es los despidos masivos. Y en Ubrique a lo mejor no somos conscientes o no nos enteramos de lo que nos podemos enterar por ahí de el tema de los ERE, ¿no? Porque en Ubrique, como lo tenemos tan fácil, porque contratos indefinidos hay poquísimos, que podríamos hablar también de la cantidad de contratos que hay, contratos indefinidos, la mayoría son contratos indefinidos, no hay estabilidad en el empleo como para hablar de ERE para trabajadores indefinidos. Lo que se está planteando son despidos individuales, no hay despidos en ERE, en Ubrique yo no conozco ninguno. Tenemos entonces, vamos, si te parece, a repasar los datos al completo del mes de noviembre, 3.351 parados en total, por sectores. De los que 57 son en agricultura, 1.425 son del sector industrial, 331 son del sector de la construcción, 1.196 son del sector servicio y 342 son generalmente jóvenes desempleados que nunca han tenido un empleo y son trabajadores o buscadores de empleo de primera vez, perdona, pero esto... Las nuevas tecnologías, ¿no?, que nos llegan aquí también al directo. Está aumentado, de 318 que ha sido el que ha tenido durante los últimos meses, un poco más, a 342 el colectivo sí, de desempleo anterior. Con respecto al mes anterior ha subido en 24 personas, sin embargo, con respecto a lo que llevamos de año, a todo lo que llevamos de año, solamente ha aumentado en 4. Entonces es un sector que se llama, un sector diríamos, no un sector, es una grupo, un ¿no? grupo de gente, generalmente son jóvenes, que son los que acceden por primera vez a la oficina de desempleo, que se está manteniendo en la misma cantidad, ¿no? En 12 meses o en 11 meses son 4 personas. Lo que sí llama la atención, y eso sí no podemos dejar de hacerlo notar, es el sector industrial. De 1.263 que teníamos en octubre, o por ejemplo, el mes de este año que más parados en industria hemos tenido, ha sido septiembre, con 1.267 a 1.425. Sí, sí, la gran subida, diríamos, aunque también está muy relacionada con lo que yo te comentaba antes del sector servicio, pero lo que nos mueve aquí en Ubrique, que es el sector industrial, son 300 personas. Poco más de 300 personas las que han perdido el empleo en los 11 meses que tenemos ahora, ¿eh? En los 11 meses que llevamos. Una cifra grande, es una cifra fuerte. Y habría que ir planteándonos desde las instituciones, bueno, ¿qué previsión se podría plantear para el 2013? Porque si el año 2011... todos los meses ha subido el paro, salvo uno, como sigamos esta misma tónica para el 2013, ¿a qué cifra de parado podemos llegar si no hacemos nada al respecto? Y bueno, lo que haya que hacer lo tendrán que hacer las administraciones, los empresarios y todos juntos sentados en una mesa para hablar del tema, ¿no? Pero que yo creo que los datos están ahí, no son datos inventados, son datos oficiales, están ahí, algo habría que ver para cambiar estos datos. Hombre, yo imagino que a nivel sindical estas cosas preocupan, ¿no? Porque mientras prácticamente el paro se mantenía en una misma línea, hombre, era un número de parados, 2.800, en torno a 2.900, que no es que fuera pocas personas, pero cuando ya alcanza la cifra de 3.351, la cosa preocupa, ¿verdad? Sobre todo porque estos últimos meses pues ha mantenido en la misma línea. Claro, y además preocupa porque si comentamos los datos, que es una cosa que a nivel local no los tenemos, si comentamos los datos a nivel provincial, se habla de que el 45% de los parados no tienen ningún tipo de prestación. Si trasladamos esas cifras, por coger una referencia, Ubrique, estamos hablando de la necesidad de muchas personas, hombres y mujeres, que bueno, que lo están pasando malamente. Y eso, en Ubrique concretamente, a lo mejor no lo percibimos. Y en Ubrique somos demasiado pacíficos. Pero eso en algún momento estallaría. Esa gente, esas personas que están pasando necesidad porque no encuentran trabajo. Y en Ubrique, de alguna forma, porque así lo conocemos todos, lo tenemos más fácil, porque es un trabajo, en el sector industrial digo, es un trabajo que lo podemos llevar en el bolso. O sea, lo podemos trasladar, y todo el mundo sabe a lo que me refiero. Sí, lo de economía doméstica, ¿no? Ahí va. Pues imagínate tú la gente, los parados de Jerez, los parados de Cádiz, lo están pasando en este aspecto peor que nosotros, pero que esta situación de paro aumentada todos los meses, sin visos de que vaya a bajar, llega un momento que la sumisión que tenemos tiene que cambiar. Que la apatía generalizada que hay tiene que cambiar, porque esto tiene que tener alguna solución. Y por eso yo te decía antes que hay que irse sentando para ver qué puede aportar cada uno, para que estos datos vayan cambiando y bueno, y no se potencie tanto el contrato en precario, sino que se potencie, bueno, otras cositas que también las hay en la legislación, y que la legislación misma tiene que cambiar. No puede haber una legislación que lo que potencie es el despido, y esa es la que tenemos ahora. Pues 3.351 es el número de parados correspondiente al mes de noviembre de este año 2012 que alcanza, bueno, pues una cifra récord en lo que va de año precisamente. Cambiemos de tema. Sí.